No sabes cuánto luché por verte, por conquistarte nuevamente y entrelazarme con tu amor. Conoces mi intención, quiero brindarte lo mejor de un hombre fiel. Ya lo he soñado y lo he pensado, sé que me quieres francamente, pero te aguanta algún temor. No temas, no temas, te ruego, no dudes que vengo a cambiarte la vida. Haremos los dos una choza que sea bien hermosa, que sea la más linda. Ay, que sea la más linda para ti, que sea la más bella para los dos. Ay, que sea la más linda para ti, que sea la más bella para los dos. Que Dios permite este milagro que vuelvas a creer en mí como en los tiempos pasados, cuando soñabas con la luna en mis brazos y entre mi pecho me contabas tus penas, que te decía que el cielo azul era blanco. Que siempre